Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Economía productiva, más de 45 mil millones de bolívares serán asignados al sector turismo durante este 2016. Sequía, nivel de agua del Guri ha descendido 11 metros. Sabotaje, el diputado Diosdado Cabello alertó sobre plan económico de la derecha contra el pueblo. Cultura. Con más de 40 artistas, Ópera Carmen llegará al Teatro Teresa Carreño en versión circense. Hasta el viernes, Casa del Artista ofrecerá inscripciones para taller de animación cultural. Arte en PDVSA La Estancia, serán expuestas las obras del artista plástico Saúl Huerta. Movimiento Musical busca promover el rock y otras culturas en Argentina, Ecuador y Venezuela. Para autores venezolanos, están abierta la convocatoria del Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional 2016. Cultura al Día. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Durante la instalación de mesas de trabajo en Paraguaná, Estado Falcón, con la participación de 110 prestadores de servicio, la ministra de Turismo, Marlene Contreras, informó que serán asignados alrededor de 45 mil millones de bolívares al sector turismo, monto destinado para desarrollar proyectos. Estos tienen que ser proyectos viables, proyectos factibles, proyectos reales que se puedan ejecutar y sobre todo proyectos con conciencia de desarrollo, no solamente del prestador de servicio, sino de todo el entorno. Asimismo, Contreras señaló que gracias a los encuentros previos con los representantes del motor turismo, se logró instalar el sistema de registro nacional de prestadores de servicios del sector para optar a la participación de la asignación de créditos. Más de 500 propuestas recibió la ministra por parte de los participantes. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó este miércoles que el nivel del embalse Guri ha descendido 11 metros desde su superficie estándar, que es de 22 metros. Asimismo, notificó que se dio inicio a la operación Agua Divina en el embalse para verificar la cercanía que tiene el agua de los motores de la represa. Fue una operación cívico-militar, porque tenemos representantes de nuestra Armada Bolivariana, Guardia Nacional y, por supuesto, el Cuerpo Electo. Y pudimos hoy verificar que la encontramos a 11 metros. Es decir, estando el Guri a 249 en una situación bastante crítica, podemos decir que la primera boca toma de agua en la casa de máquinas número 1 se encuentra a 238. Es decir, que eso nos está dando 11 metros desde la superficie, nos queda de agua en el Guri. Para la próxima semana, los representantes de Ecuador y Venezuela por la energía eléctrica se unirán para decidir las acciones que garantizarán el suministro eléctrico para los venezolanos. 12:07 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El diputado por el Bloque Socialista de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, alertó que la derecha prepara lo que han denominado el plan económico como parte de las estrategias de desestabilización contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Además, denunció que como parte de la guerra económica contra el pueblo, Empresas Polar ha iniciado un inusual acercamiento con los consejos comunales y las unidades Bolívar Chávez, por lo que instó a las comunidades a estar atentas. Por otra parte, dio a conocer detalles de la visita del diputado José Manuel Oliveros del partido Primero Justicia a Miami, viaje financiado por Kennedy Bolívar, de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, cuyo costo fue de $4,655. Cultura. A partir del próximo viernes 11 de marzo, el público podrá disfrutar de la ópera Carmen de Georges Bizet con más de 40 artistas acompañados por la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Así lo dio a conocer Nicky García, director general de este montaje versión circense. En este momento estamos presentando la tercera temporada de nuestra ópera Carmen, un espectáculo de ópera, circo, danza que conjuga todo lo que es el arte circense, todos los números de circo, con esta obra clásica de la ópera. Esto se va a estar presentando los días 11, 12 y 13 de marzo en la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño. Asimismo, García destacó las participaciones del coro de ópera Teresa Carreño y el elenco de Teresa Danza Contemporánea, bajo la dirección de Félix Oropesa, en una composición por números de acrobacia, trapecio, malabares, entre otros. Las presentaciones se llevarán a cabo el viernes 11 a las 7 de la noche y el sábado 12 y domingo 13 de marzo a las 5 de la tarde. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro. 12:05. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hasta este viernes 4 de marzo estarán abiertas las inscripciones para el taller de animación cultural que ofrece la Fundación Casa del Artista y que será dictado por el licenciado en artes y profesor Andrés Castillo. Los interesados deben dirigirse al piso 1 de la institución en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Así lo indicó Moisés Serrano, coordinador de información. El inicio del taller será desde el 8 de marzo hasta el 20 de abril, los días martes y miércoles de 2:00 a 4:30 de la tarde en las instalaciones de la Casa del Artista, ubicada a una cuadra de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldía96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Un periodo intenso de actividad por parte del artista plástico venezolano Saúl Huerta, desde el año 2012 hasta el 2015, será expuesto en PDVSA La Estancia el próximo sábado 6 de marzo a las 11 de la mañana. El líder de comunicaciones de este recinto cultural, Andrés Reynoso, informó que la muestra se denomina Lo Esencial, Pinturas de Saúl Huerta. Esta muestra que trasciende el tiempo y el espacio, fundiendo en sus imágenes el pasado y el presente, abarcando huellas de la historia plástica nacional y latinoamericana. Es una manifestación plena de reminiscencias del pasado histórico y de alianzas múltiples a las que, añadiéndole su febril talento creativo, Huerta le ha impuesto una personalidad original. Así, desde PDVSA La Estancia, reiteramos la invitación a este evento que representa un acercamiento gratuito con la cultura y que además contará con la presencia de Saúl Huerta, además de diversidad de personalidades del mundo artístico venezolano. El público tendrá la oportunidad de conocer y compartir con este artista venezolano, que en el mundo de las artes cuenta con una trayectoria de hace 40 años y es reconocido como uno de los mejores dibujantes en el país. La entrada es completamente libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldía96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con el objetivo de promover el rock latinoamericano y otras culturas, el movimiento musical e informativo Rock Iptips agiliza en estos momentos una triangulación entre Argentina, Ecuador y Venezuela. Carlos Guerra, director de este movimiento, destacó que lo que se quiere es visibilizar la propuesta hecha al vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, y a Jorge Arreaza con respecto al proyecto de la creación de varias emisoras FM entre estos países. Asimismo, Guerra acotó que el movimiento difunde la parte cultural de las bandas emergentes y otros rubros venezolanos que se pueden dar a conocer. Con el propósito de fortalecer la escena venezolana, se encuentra abierta la convocatoria del Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional 2016, que tendrá vigencia hasta el 31 de mayo. El llamado es para los autores del país, quienes pueden participar con obras inéditas y originales. Al respecto, el director general del Centro Nacional de Teatro precisó las temáticas con las que podrán incursionar en el premio. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Tenemos abierto la convocatoria del premio Apacuana, un premio que está destinado en esta oportunidad para los jóvenes dramaturgos y dramaturgos con mediana experiencia, a fin de que puedan entregar sus obras de teatro inéditas que no hayan sido representadas en esa convocatoria que abrió el día 22 y cierra el 31 de mayo. Es un premio que consta en un pago simbólico de 50.000 bolívares y con la oportunidad de que sea presente, la obra sea producida por la Compañía Nacional de Teatro en el año 2017. El año pasado la ganó el dramaturgo Gustavo Ott, con la obra Peludas en el Cielo, y la obra va a ser estrenada en el marco del Festival de Teatro de Caracas. Así que bueno, los invitamos a todos y todas las dramaturgas a que participen en esta convocatoria, y para cualquier información pueden irse a la página web www.cnt.gov.be. Como único premio será establecido la cantidad de 50.000 bolívares, un diploma acreditativo y la publicación de la obra ganadora en soporte digital. Participa. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la más cordial bienvenida a Mercedes Salazar, violinista de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Hoy abordaremos el tema de ciclo de conciertos de solistas, oportunidad para mostrar virtuosismo y cualidades en compañía de colegas y amigos. Bienvenida, Mercedes, a Cultura al Día. Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Bien, Mercedes, vamos a hablar un poco sobre este ciclo de conciertos que se están dando a nivel de música con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Claro que sí, mira, este ciclo está dentro del marco del 41 aniversario del sistema de orquesta y se están haciendo tres conciertos. Ya el primer concierto fue la del viernes pasado, en donde yo participé abriendo el festival con el concierto de Mendelssohn, y hay todavía quedan dos fechas más, que una sería para el día domingo de esta semana y del sábado de la semana que viene. Muy bien. Estaremos interpretando un concierto de trombón este sábado y un concierto para violín con efectos multimedia. Para el concierto de trombón también se está contando con imágenes. Va a ser un concierto bien interesante porque se sale un poco de lo convencional, del formato convencional de solista, toca el solista, acompaña a la orquesta. Este concierto que se va a realizar el domingo a las 11 de la mañana va a contar con efectos multimedia y con imágenes y sonidos. Bien, Mercedes, hablemos un poco de tu experiencia. ¿Cómo entraste a la fila de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, pionera del sistema? Mira, yo entré en la orquesta fija, porque yo estuve tocando un año primero como invitada en el 2001. Yo era muy joven todavía y bueno, fue mucha preparación y ha sido lo más maravilloso que me ha pasado a mí a nivel musical, poder estar en esa orquesta y poder compartir escenarios con tantos músicos maravillosos, porque en esa orquesta están los que fueron mis profesores también. Entonces, para mí era un sueño estar tocando al lado de los que eran mis maestros y también un compromiso muy importante, ¿no? Tener que prepararme cada semana y poder estar a la altura de la orquesta a la que yo había ingresado. Eso musicalmente para mí todavía, yo cuando voy a los ensayos en la mañana, bueno, le doy gracias a Dios por ese trabajo y siempre no he perdido la emoción y el entusiasmo por cada concierto. Bien, estamos conversando con Mercedes Salazar. Ella es integrante de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, destacada violinista. Mercedes, esto es una profesión, ¿verdad? Estudiar música y hacer de ella. Estás en tu profesión de hacer música. Sí, claro. Y estudiarla. Yo estudié en la Universidad de Música, yo soy licenciada en música y tengo una maestría en música de la Universidad Simón Bolívar y desde que tengo 9 años estoy en esto y no conozco otra forma de vida que no sea la música. Así, está formada, bueno, desde niña en todas estas maravillosas expresiones musicales y sobre todo de tu violín. ¿Qué te inspiró desde niña y ahorita qué te sigue inspirando en la ejecución de ese violín? Mira, desde niña, bueno, yo antes de llegar al violín estuve dando tumbos por otros instrumentos y probando otras experiencias, ¿no? Yo empecé tocando piano y no era el piano precisamente lo que más me gustaba. Después intenté con la percusión. Con la percusión me fue un poco peor que con el piano. Después intenté cantar. Definitivamente no era el canto tampoco lo que me gustaba. Estaba en un coro. Tampoco fue que hice clases de canto formales, sino que intenté con un coro y no me fue muy bien tampoco. Hasta que un día vi a un compañero en la orquesta que estaba tocando violín. Y me llamó tanto la atención el sonido, la forma que lo tocaba. Y llegué ese día y le dije a mi papá, mira, yo quiero tocar el violín. Así que ya sácame del coro, sácame de percusión, que yo ahora voy a ser violinista. Y bueno, esa decisión, que fue a los 9 años en la que mis padres me apoyaron completamente, se ha dado, marcó mi vida y hasta el sol de hoy yo soy violinista. Bien, ¿y cómo se preparan? Ya tú participaste en tu concierto. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué recibiste del público? Mira, el público estuvo muy, muy receptivo con mi interpretación, pero para mí fue una experiencia muy importante porque yo tenía 7 años sin tocar de solista con mi orquesta. Había tocado en otros sitios, había hecho otros conciertos, pero sin pararme ahí enfrente de la orquesta eran 7 años, nunca había tocado en la sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música, que es una sala súper imponente y una sala muy bella, con una acústica maravillosa, y esa experiencia de verdad que no me imaginaba que se sentía tan bien tocando en ese espacio, no, con una energía tan buena, ese órgano tan bello que está atrás, que adorna la sala, te llena de energía también tocar ahí. De verdad que fue una experiencia maravillosa. Esta semana estoy sentada en la orquesta acompañando al violinista Víctor Rivas, que es mi esposo. Qué bueno. Entonces, comprenderás que la emoción sigue todavía porque, bueno, ahora es él el que está tocando de solista y sintiendo lo mismo que yo sentí la semana pasada y yo estoy súper feliz de poder estar acompañándolo. Bien, Mercedes, son experiencias maravillosas que uno vive como músico al momento de ejecutar su instrumento, porque uno se enamora de sus instrumentos a través de estar día a día ejecutándolo, estudiándolo, y eso es una afinidad que uno siente y un amor inmenso como tu familia, como tu gente que te rodea. Mercedes, ¿cómo ves al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela en un futuro? Mira, yo veo haciendo música, son 41 años creciendo, formando generaciones de músicos. Ahorita somos 780 mil músicos en distintos programas orquestales. Se ha ido ampliando porque el sistema ha dado tantos frutos y está tan comprobado que es una opción para los jóvenes, para sacarlos del ocio, para evitar inconvenientes en la adolescencia, todo ese tipo de cosas, que entonces ha crecido, se han hecho otros programas para la música popular. O sea, no todo el mundo tiene que tocar violín, no todo el mundo tiene que ser chelista. Entonces, para este tipo de personas están una banda de rock, está el programa Alma Llanera, están una orquesta barroca, están el movimiento de coros. O sea, esto ha ido creciendo, que yo no creo que en un futuro esto no siga sucediendo y no siga creciendo. Yo estoy segura que la obra del maestro Abrego trasciende y seguirá trascendiendo el país y las fronteras, porque ya no solamente es Venezuela el que tiene un sistema de orquesta, sino que otros países están copiando este sistema. Muchos profesores viajan a otros países para enseñar también lo que nosotros, la experiencia que nosotros aquí vivimos. Entonces, bueno, este sistema de orquesta es de Venezuela y del mundo. Así es. Háblenos un poco también de ese concierto para violín que van a hacer. Ya se efectuó, el tuyo ya se efectuó. Pero la experiencia que va a cerrar la orquesta con la suite El Gran Cañón. Sí, es una obra muy descriptiva, ¿sabes? Es una obra que hizo el compositor después que fue a hacer un viaje a Estados Unidos y estuvo en Colorado. Y entonces él quiso con la música reflejar esas experiencias que él vivió. Entonces es una obra muy linda porque comienza con el amanecer. Todos los sonidos que tiene un sitio como ese. Entonces él trata de reflejar con la música los rayos del sol, los sonidos de los animales, el cielo en la noche. De verdad que yo, se le está agregando el plus de que se están proyectando imágenes. Entonces, mientras la orquesta toca, se hace al comienzo una breve explicación de lo que el compositor quiso hacer, y a medida que la orquesta va sonando, se van proyectando imágenes. Entonces, eso enriquece muchísimo más la experiencia del espectador, no solamente la parte auditiva, sino que está reforzado con la parte visual. Así es maravilloso, porque normalmente no se hace. Así es, ¿no? Y es una experiencia maravillosa vivirla, música y la parte audiovisual, mostrada de las experiencias del músico, ¿no? Plasmado allí en ese momento. Para el viernes 11 de marzo a las 4 de la tarde también hay una actividad. Sí, en este caso vamos a estar bajo la conducción de un joven talento venezolano que se llama Rodolfo Barraez, un muchacho de 22 años, de Falcón, que está ahorita en el mundo de la dirección, y va a hacer nada más y nada menos que la quinta de Beethoven. Uh-huh. Y va a estar dirigiendo a dos solistas de la orquesta, uno de ellos pionero, maestro, reconocido fagotista venezolano llamado Omar Ascanio. Y va a estar acompañado con otro compañero de la fila asistente que se llama Juan Ruiz. Van a interpretar un concierto para dos fagotos. Y bueno, eso también es una buena propuesta, porque normalmente el fagot no es un instrumento solista por naturaleza. Uh-huh. Entonces va a estar tocando junto al otro compañero dos fagots con concierto. Qué bueno, eso va a ser el viernes 11 de marzo, 4 de la tarde, en el Centro de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda. Sí. ¿Entrada completamente gratuita? Completamente gratis, estacionamiento a disposición en la Casa del Artista y en el Colegio de Ingenieros. Siempre hago mención a los estacionamientos porque la zona a veces las personas que no conocen se preguntan en dónde dejo el carro. Entonces, bueno, los que no vienen en metro pueden dejar su carro en el Colegio de Ingenieros y caminan hasta la sede. Muy bien. Mercedes, un mensaje para todo este público que está en sintonía ahorita de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esos muchachos, esos jóvenes que están haciendo música a nivel sinfónico y también de otras corrientes musicales o géneros. ¿Qué mensaje como joven le das a ellos? Mira, el mensaje primordial es que no dejen nunca la música, porque la música es un camino muy especial, porque espiritualmente te nutre, te llena, te hace experimentar sensaciones, te hace soñar, te hace sentir bien. Entonces, sigan en la música, pónganle todo su esfuerzo, todo su corazón y nunca abandonen su sueño. Así es. Bueno, vamos a reiterar la invitación. Haga la invitación de las programaciones que tenemos a mano para esta semana y para la que viene, para que estemos bien clarito y la gente esté tomando nota en este momento. Ok, entonces el próximo concierto es el domingo 6 de marzo a las 11 de la mañana en el Centro de Acción Social por la Música. El último concierto que cierra el ciclo será el día sábado. Te corrijo porque dijiste que era viernes, pero okay. Es el sábado. El sábado, muy bien. Ajá, a las 4 de la tarde, aquí mismo en el Centro de Acción Social por la Música. Y bueno, los invitamos a que nos sigan por las redes, La Bolívar _, en Twitter y en Instagram, ¿no? La Bolívar piso bajo. Y entonces ahí pueden hacer el seguimiento de la programación semanal de la orquesta y algunas noticias de sus músicos y las noticias más relevantes que acontecen dentro del sistema de orquesta. Qué bueno. ¿La entrega de los boletos se hace el mismo día? Sí. Tienen que es completamente libre la entrada, pero para que tengan sus asientos una hora antes del concierto se entrega un ticket por persona en taquilla. Muy bien, Mercedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos esas experiencias tan bonitas que tienes como músico, en este caso como violinista de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. 12:28 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 3 de marzo 2016. Coordinadora de información Sinamay González. En la página web está Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martín. Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó Luis Yerloyo. Y quien les habla, frente a los micrófonos, Lisdé Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Esto es amor. Nunca te he mentido y hoy no quiero seguir así, engañando al amor sincero que hay en ti. Tengo algo que decirte, estoy tratando de no herirte, pero por más que intento, más mentirte no puedo. No es que no te ame, pero siento ya no es igual. Lo que ayer me hacía llegar al cielo, hoy me hace mal. Y ahora siento culpa si ya no me escuchas. Más hoy vengo a pedirte que de una vez me olvides. Ha llegado alguien a mi vida de imprevisto y su amor tocó a la puerta de mi corazón. Seré yo. ¿Qué importa si después me ven llorando un día por tu amor? Si al fin y al cabo seré yo la responsable de este adiós. Yo nunca quise serte infiel, pero el destino se encargó de que venga a pedirte solo perdón. De que venga a pedirte solo perdón. ¿Cómo quieres perdón si me haces daño? Hey, ahora soy un extraño. ¿Qué pasó? Lo que le hiciste sentir, soñar o pensar, eso es pasado. Hoy mi corazón lo ha superado. Es que amar va más allá de un largo sueño de pasión. Se ama solamente con el corazón. Parece mentira, pero es cierto, puede pasar. Que es un amor supuestamente eterno, un día no más. Llegaría a pasarnos y hoy haría dejarnos. Fue difícil aceptar que ya no te amaba, pero se hacía más difícil luchar contra un mar de olas de pasión. No merecía ser engañado y yo quise al fin decir que esta vez seré yo. Hacerte infiel. un solo corazón. Y yo, el amor va más allá de una noche de pasión. ¿Qué quieres más? Ah, mucho hace con pedirte perdón. Se quedará conmigo, ese fue el destino. El amor nos unió, la vida así lo quiso. Hey, dame un permiso, wow. Estar a mi lado por siempre no fue un sacrificio. No digo más nada, si el destino así lo quiso. Estando contigo va a pensar en mí, ¿ah? Y en lo mucho que me quiso. Yeah. ¿Tú crees que puedes meterme mentira? Si la nena es mía, ¿qué pasó mi hermano? Tú conmigo no tienes vida. ¿Qué pasó? Tú hablas de vida, la vida no se gana, se obtiene. Y yo tengo ahora todos los placeres de la vida. Tú no sabes de eso. Si mi hermano te cuesta mucho, va a bajar el queso. Yeah. El queso, eso es lo que tú quieres, que baje mi hermano. Yo te digo, tiene muerto la falle. Tú sabes de amor, tú no sabes. Hey, yo, tú no sabes. Yo tengo la clave. Sencillo, esto es lo que digo yo a diario. Y a esa mujer, mi hermano, la amo. Yeah. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 33 minutos. Love and unity. Cuando yo digo fuera, afuera, push, afuera, push. Cuando yo digo love fuera. And unity. Peligro, se enciende la alarma. Fuera. Peligro, tiembla la casa. Fuera. Peligro, emiten palabras. Fuera. Peligro, mensajes disparan. Las raíces claman, peligro a su madre santa, peligro el hombre se olvida, peligro del agua que llama, peligro de bomba, la muerte comanda, peligro, peligro, su soldado manda, peligro de bomba, la muerte el comanda, peligro, peligro, a su soldado manda. Cruzado. Nada de esto había soñado. Sueño despierto, sueño parado. Vivo soñando en un campo minado. Explotan bombas siempre ahí al lado. No es irreal como un caballo alado. Es tan real como el aire que respiramos. Pasa algo aquí, no me puedo divertir. Peligro, la muerte se cierne. Peligro, el odio le alcanza. Peligro, él solo se duerme. Eso no descansa. Peligro de bomba. La muerte comanda. Peligro, peligro. Su soldado manda. Peligro de bomba. La muerte el comanda. Peligro, peligro. A su soldado manda. Vigila el carrer, vigila la plaza. La rumba sona, los mozos te enganchan. Vigila el carrer, vigila la plaza. La rumba sona, la la la la la. Pasa algo aquí, no me puedo divertir. Raro el momento y raro el sentir. Pone la balanza que te hace sufrir. Mira la importancia que tiene esto al fin. Salta del agua como un delfín. Cuando estés mal no lo dejes decir. Pasa algo aquí, no me puedo divertir. Raro el momento y raro el sentir. Peligro de bomba. La muerte comanda. Peligro, peligro. Su soldado manda. Peligro de bomba. La muerte el comanda. Peligro, peligro. A su soldado manda. Peligro de bomba. Se viene la muerte. Peligro, peligro. Y para hacerle frente. Peligro de bomba. Solo hay un camino. Peligro, peligro. Solo hay un destino. Las 12 y 36 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. We'll be right back. me cansé. Y 40 minutos. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo me voy en el que tren, va saliendo rumbo al sur, y yo quiero que esta noche tú me des la despedida. Me voy en este tren, va saliendo rumbo al sur, y yo quiero que esta noche tú me des la despedida. La despedida, deséame buena suerte, deséame buena suerte, pedacito de mi vida. Yo me voy en este tren, me voy en este tren. Yo quiero que esta noche tú me des la despedida. Yo me voy en este tren, me voy en este tren, amorcito de mi vida. Yo quiero que esta noche tú me des la despedida. Al llegar a la estación del pueblo pa' donde voy, yo te mando un telegrama pa' que sepa mi destino. Al llegar a la estación, amor, el pueblo pa' donde voy, yo te mando un telegrama pa' que sepa mi destino. Si no podemos escribir, es que sea cada domingo. Si no podemos escribir, es que sea cada domingo. Yo me voy en este tren, yo me voy en este tren, amorcito de mi vida. Yo quiero que esta noche tú me des la despedida. Yo me voy en este tren, yo me voy en este tren, amorcito de mi vida. Yo quiero que esta noche tú me des la despedida. Y al tardo de volver, amor, que yo vuelvo por aquí. Cuando vuelva por aquí, yo también te llevaré. Y al tardo de volver, amor, que yo vuelvo por aquí. Cuando vuelva por aquí, yo también te llevaré, dame un besito otra vez, dame un besito otra vez, mi amor, porque así me llevaré. Yo me voy en el tren, yo me voy en el tren, amorcito de mi vida. Yo quiero que esta noche tú me des la despedida. Yo me voy en el tren, voy en este tren, amorcito de mi vida. Yo quiero que esta noche tú me des la despedida. Ay, abrázate de mí, dame besito otra vez, porque así me marcharé. Este beso bien grabado. Ay, abrázate de mí, dame besito otra vez, porque así me marcharé. Este beso bien grabado.

y 49 minutos. Y 52 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM.

vestida de garza blanca, la brisa de la mañana trajo en el arpa viajera para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera. Vestida de garza blanca, la brisa de la mañana trajo en el arpa viajera para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera. Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor, para que vivas conmigo en las alas del romance, muchachita de mi vida, te dejo mi inspiración. Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor, para que vivas conmigo en las alas del romance, muchachita de mi vida, te dejo mi inspiración. Olvidarte con una pena tan honda que me está robando el alma. Si cuando uno más se quiere, el destino lo separa. ¿Cómo es posible olvidarte con una pena tan honda que me está robando el alma? Si cuando uno más se quiere, el destino lo separa. Y cómo no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor, para que vivas conmigo en las alas del romance, muchachita de mi vida, te dejo mi inspiración. Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor, para que vivas conmigo en las alas del romance, muchachita de mi vida, te dejo mi inspiración. Radar 96, tu revista cultural, musical y deportiva. La 1:08 de la tarde. Empezamos a Radar 96 por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta tu revista cultural, musical y deportiva en la sobremesa. Ya seguramente muchas y muchos de ustedes almorzaron y ahora disfrutar de la buena música que tenemos preparada para todas y todos ustedes. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Por supuesto, en la dirección de la estación se encuentra Enza García. Sinamay González está coordinando el departamento de prensa. Luigino Brache está coordinando nuestro portal web www.albaciudad.org. Y en los controles técnicos hoy, haciéndole el quite a nuestro querido amigo Iván McGregor, Emmanuel Idler, como siempre allí, acucioso, al igual que nuestro amigo Iván McGregor. Y en la conducción y también producción de este espacio radial, quien tiene el inmenso placer de acompañarles, el 47122, su fiel servidor José Ángel Lanz. Bueno, y arrancamos con peticiones. Esa canción que acaba de sonar del coplero de oro, Cristóbal Jiménez, vestida de garza blanca, la pidieron el día de ayer. Maida Rosales pidió ese tema musical, así como otros temas que tenemos preparado para todas y todos ustedes en la tarde de hoy. Hasta las 3 de la tarde vamos a estar acompañándoles en esta hora, hora sagrada, hora del almuerzo, hora de la sobremesa, hora para disfrutar de la música más hermosa del planeta Tierra. Nuestra música tradicional venezolana. Otra petición que nos hicieron ayer a nuestra mensajería de texto, que se la vamos a dar de una vez para que ustedes también empiecen a solicitarnos temas musicales, 0416-634-1264, nada más, mensajes de texto por esta vía, 0416-634-1264. Solicitaron el tema de Rogelio Ortiz, Por caprichos del destino, el señor Alain. nos solicitó ese tema musical. Vamos a disfrutarlo a continuación. Por Caprichos del Destino, Rogelio Ortiz. Ya venimos. Radar 96 ondea la bandera de nuestro folclor con mucho orgullo. Me ha dejado, yo te quiero y no lo niego, ¿para qué voy a negarlo? Tu amor no me pertenece y eso no puedo evitarlo. Por caprichos del destino hoy me encuentro enamorado, viviendo un sueño imposible que tu maldad me ha dejado. Yo te quiero y no lo niego, ¿para qué voy a negarlo? Tu amor no me pertenece y eso no puedo evitarlo. Quisiera luchar para quitarme el recuerdo, no quiero llorar, pero evitarlo no puedo. Quisiera pensar en todo el mal que me has hecho y revelar a mí ante Dios, pero no consigo hacerlo. Quisiera luchar para quitarme el recuerdo, no quiero llorar, pero evitarlo no puedo. Quisiera pensar en todo el mal que me has hecho y revelarme ante Dios, pero no consigo hacerlo. A recorrer los palmares, los caños y los caminos. Quizás divide vagando si eso quiere mi destino, pero dentro de mi alma tu recuerdo irá conmigo. Cansado ya de esperarte, me marcho sin rumbo fijo. A recorrer los palmares, los caños y los caminos. Quizás divide vagando si eso quiere mi destino, pero dentro de mi alma recuerdo irá conmigo. Quisiera luchar para quitarme el recuerdo, no quiero llorar, pero evitarlo no puedo. Quisiera pensar en todo el mal que me has hecho y revelarme ante Dios, pero no consigo hacerlo. Quisiera luchar para quitarme el recuerdo, no quiero llorar, pero evitarlo no puedo. Quisiera pensar en todo el mal que me has hecho y revelarme ante Dios, pero no consigo hacerlo. La 1:15 de la tarde, escuchamos a Rogelio Ortiz con el tema Por Caprichos del Destino, una petición musical que nos hicieron el día de ayer. Lo solicitó el señor Alain, un abrazo para él, que siempre está pendiente de Radar 96, al igual que Maida Rosales, que solicitó el tema Vestida de Garza Blanca, de Cristóbal Jiménez, que sonó para abrir el espacio Radar 96 el día de hoy. Radar 96, tu revista cultural, musical y deportiva. Bueno, ya empezamos con las informaciones. Les decimos que la Sala José Félix Rivas va a ser el espacio para una gala japonesa. Maravilloso esto. Este 11 de marzo, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, Patrimonio Artístico de la Nación, invita al concierto Gala Japonesa, que se va a llevar a cabo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 6 de la tarde. El concierto está enmarcado en la Semana Cultural del Japón en Caracas y va a contar con la sonoridad y belleza que el evento merece. El repertorio seleccionado para esta gala está conformado por La Mer de Claude Debussy, Danzas de Galanta de Zoltán Kodály, Rapsodia para orquesta de Yuzo Toyama, bajo la dirección de César Iván Lara. La entrada es libre y puede ser retirada una hora antes del concierto en la taquilla del teatro. ¡Qué belleza de verdad disfrutar de lo que es esa cultura japonesa! Maravilloso, imperdible. El próximo 11 de marzo a las 6 de la tarde se va a llevar a cabo una gala maravillosa que tiene que ver con todo lo de la Semana del Japón. Imperdible en el Teatro Teresa Carreño, 6 de la tarde, el próximo 11 de marzo, en el marco de la Semana Cultural del Japón en nuestro país. Y bueno, no se pueden perder esa gala japonesa. 1:17, seguimos con buena música. Vamos a escuchar a continuación a Freddy López con el tema El Juego del Amor. Ya venimos. Identidad Nacional. Porque la música de Venezuela es y siempre será la mejor. La mejor. Yo sé que vas a llorar al no poder encontrar quien te lleve la corriente. Vas a sufrir, renegar y maldecir al acordarte de mí, yo que fui tan complaciente. Vas a llorar, yo sé que vas a llorar al no poder encontrar quien te lleve la corriente. Vas a sufrir, renegar y maldecir al acordarte de mí, yo que fui tan complaciente. Es el juego del amor, hoy no pudiste ganar. No olvides que en el azar siempre hay un perdedor. Es el juego del amor, hoy no pudiste ganar. No olvides que en el azar siempre hay un perdedor. ¿Qué fue lo que no cuadró? ¿Qué fue lo que al fin falló? Flaquearon tus pretensiones, no resultó, todo tu plan fracasó, la suerte te abandonó, andaría de vacaciones. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que no cuadró? ¿Qué fue lo que al fin falló? Flaquearon tus pretensiones, no resultó, todo tu plan fracasó, la suerte te abandonó, andaría de vacaciones. Es el juego del amor, hoy no pudiste ganar. No olvides que en el azar siempre hay un perdedor. Es el juego del amor, hoy no pudiste ganar. No olvides que en el azar siempre hay un perdedor. La 1:21 de la tarde, escuchamos otra bella pieza musical a ritmo de pasaje, por supuesto, de la voz de Freddy López, El Juego del Amor. Sí, señor, en este jueves, donde nosotros estamos en Radar 96 para todas y todos ustedes, se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto 0416-634-1264. Por acá nos escribe el señor EPL, reportando la sintonía. Gracias, señor EPL, como siempre, pendiente de Radar 96. Bueno, por acá les tengo otra información, porque la Esfera Caracas tiene nuevo horario de encendido. PDVSA La Estancia informó a la colectividad en general que la Esfera Caracas, patrimonio urbano y artístico de la ciudad capital, tendrá un nuevo horario de encendido, plegándose de esta manera al plan de ahorro energético emprendido por el gobierno bolivariano. De tal manera, la emblemática esfera, símbolo de la Gran Caracas, tendrá un horario de encendido comprendido entre las 7 y las 11 de la noche, ajustándose a la medida de ahorro eléctrico. Hay que destacar que con este nuevo horario de encendido, la esfera de Caracas se contribuye con un ahorro de 50% de energía, por encima del estipulado de 30% requerido. Asimismo, PDVSA La Estancia informó que efectuó trabajos de reemplazo de la red de alimentación eléctrica de la Esfera Caracas, la cual fue víctima de actos vandálicos en días anteriores. Lamentable esto, ¿eh? La emblemática Esfera Caracas, obra del maestro Jesús Soto, fue totalmente rehabilitada y entregada al pueblo venezolano el pasado 23 de diciembre de 2014, tras la ejecución del proyecto Esfera Caracas Visión 360 grados, ejecutado por el gobierno bolivariano a través de PDVSA La Estancia. Así que ya saben, a las amigas y amigos que les encanta esta maravillosa obra que se encuentra en nuestra ciudad capital, la Esfera Caracas va a tener nuevo horario de encendido entre las 7 y las 11 de la noche. 1:23, cerramos la primera media hora de Radar 96 y seguimos con buena música. Esta también la solicitaron ayer el señor Jesús Visual. Nos pidió un tema de Mariluz Castillo. Aquí la tienen con el tema La Propia Mujer Llanera. Ya venimos. Que con el tiempo fallece.

La 1:35 de la tarde. Seguimos con más de Radar 96 en esta revista cultural, musical y deportiva, la sección Identidad Nacional. Ustedes piden esos temas musicales, nosotros en la medida de lo posible tratamos de complacerlos con sus canciones favoritas de este género tan hermoso como es, en este caso, el joropo. Y nos dicen lo siguiente por acá. Bendecida tarde, cámara. ¿Y por qué no trabajan con más joropo tuyero, camarita? Aunque le pediré una petición. La canción de La Cifrina, nos las piden por acá. Reporta sintonía Luis Blanco desde Los Dos Caminos. Bueno, mi hermano, te vamos a colocar, no sabemos, en este momento no sabemos el nombre de la canción. Pone Muchacha Linda. Pero te vamos a colocar por allí Muchacha Linda de Armando Martínez. Nos dice nuestro amigo Emmanuel Idler, que está en los controles técnicos hoy allí también, haciéndole el quite a nuestro estimado y querido amigo Iván McGregor, que por cierto está ya presentando su tesis y todas esas cosas. Mil bendiciones para nuestro amigo Iván McGregor. También nos dicen lo siguiente. Buenas tardes. Gracias por saldar la deuda musical, colocando el tema de La Negra del Canto Recio. Se refiere a Mariluz Castillo. Esto nos escribe Jesús Visual. Un abrazo para ti. Gracias por la sintonía, hermano. Y todas y todos ustedes también pueden solicitarnos sus temas musicales de música tradicional venezolana para que los disfruten, al igual que lo hacemos nosotros acá en la cabina. Bueno, fíjense lo siguiente. En cuanto a información del mundo de la cultura, les decimos que obras del artista plástico venezolano Saúl Huerta se van a exponer en PDVSA La Estancia. Esta información aparece publicada en nuestra página web www.albaciudad.org. El artista plástico venezolano Saúl Huerta, Premio Nacional de Artes Plásticas en el año 2015, va a exponer una selección de sus obras en el Centro de Arte PDVSA La Estancia, aquí en Caracas, en la muestra Lo Esencial, Pinturas de Saúl Huerta. La exposición, que muestra una retrospectiva del creador durante un periodo de actividad desde el año 2012 hasta el 2015, va a abrir sus puertas al público el próximo 6 de marzo a las 11 de la mañana. Saúl Antonio Huerta Sanabria nació en Caracas en 1950. Con una trayectoria en las artes que data de hace 40 años, Huerta se impuso como uno de los mejores dibujantes en el país, compartiendo estos conocimientos a través de la docencia en espacios como la Universidad Central de Venezuela, UCV, y la Escuela de Artes Plásticas Rafael Monasterios de Maracay. Las creaciones de este artista van a ser expuestas en el referido Centro Cultural, que está ubicado a pocos metros de la Estación Altamira, aquí en Caracas. La entrada, por supuesto, es totalmente libre. 1:39. Vamos con la petición, señor Emmanuel. Bueno, vamos a escuchar entonces a Armando Martínez, el Cantaclaro, con el tema Muchacha Linda. Ya venimos. Tiene valer. trajo para cuidar el monumento que es usted. La 1:44 de la tarde, escuchamos al cantaclaro Armando Martínez. Muchacha linda. Ese quizá no sea el tema que solicitaron a través de la mensajería de texto el señor Luis Blanco desde Los Dos Caminos, pero igual eso es uno de sus artistas favoritos seguramente, señor Luis, que nos pide que coloquemos más joropo tuyero. ¿Cómo no? En las próximas ediciones vamos a colocar joropo tuyero por allí, a Mario Díaz, al Gabán Tacateño, a Panchito Prín, a Pancho Prín. Los vamos a colocar en las próximas ediciones de Radar 96. Bueno, amigas y amigos, hoy van a premiar a ganadores del concurso literario Cumaná 500 años. La actividad se va a llevar a cabo en el Museo Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, a las 4 de la tarde. A propósito del aniversario 500 de la ciudad de Panamá, de Cumaná, perdón, capital del estado Sucre, celebrado el pasado 27 de noviembre de este año, hoy se entregan los premios a ganadores del concurso literario Cumaná 500 años. Qué bonito, de verdad, saber que hay mucha gente interesada en lo que fue este aniversario. Esta información la dio a conocer la alcaldía del municipio Sucre a través de su portal web, y esta iniciativa fue propuesta también por la Comisión Presidencial para la conmemoración de los 500 años de la Fundación de Cumaná, y los participantes pudieron realizar obras literarias en las menciones poesía, crónica, narrativa, décima y ensayo sociohistórico. En el concurso pudieron participar escritoras y escritores venezolanos y extranjeros residenciados en nuestro país. Tuvo un jurado en cada mención, que fue integrado por 3 escritores o especialistas en el género de reconocida trayectoria. Y bueno, nosotros por acá también logramos hacer una serie de micros que estuvieron sonando a lo largo del año pasado y que, bueno, retrataba todo lo que significa Cumaná para Venezuela, de todo lo que significa el estado Sucre para nuestra bella y hermosa República Bolivariana de Venezuela. La 1:46 de la tarde, seguimos con buena música tradicional A continuación, nuestro amigo Carlos Urquiola y el tema Travesía de un cantor. Te rindió honores un hijo de tu grandeza, naturaleza que ha reinado en mi llanura, dotada de una hermosura que impresiona tu belleza. Linda gaviota, yo quiero que vueles alto, lleva mi canto por todito el continente. Dile a mi gente que no los defraudaré, que cantaré y cantaré hasta que quede inconsciente. Y entre tonadas se rompió nuestro silencio. Tú eres testigo de leyendas que se dieron, según me cuenta mi abuelo, porque yo estaba en el vientre. Arpa sonora, fiel bandera de mis sueños. Ya no hay recuerdos, van quedando en mi memoria. Tú eres señora del instrumento primero, que en manos de Figueredo le dio canción a Loyola. Llanura venezolana, propicia para el esfuerzo, como lo fue para la hazaña, tierra de horizontes abiertos, donde una raza buena ama, sufre y espera. Yo soy tu amigo guarico lindo y querido, lleva mi trino por Apure y portuguesa. Vaya mi canto a la Barinas inmensa, la unión es mi recompensa, trátame como a tu hijo. Cantando vivo por los caminos del llano, porque cantando la vida es menos amarga. Mi corazón es del ancho de la llanura, hoy le dejo mis escrituras con arpa, cuatro y maracas. Soy del llano y es orgullo para mí. Si aquí nací fue porque Dios lo propuso, y no es mi uso agraviar a los demás. Mi visión va más allá de un caudal turbio y confuso. No es un complejo pretender ser vendaval, creo que es normal ya que soy de carne y hueso. Tengo defectos como todos los demás, paseando entre cielo y mar y a ninguno me parezco. Soy un llanero que en Venezuela reclama, de forma clara porque soy venezolano. Si el soberano es quien tiene la razón, que viva nuestro folclore y el pueblo venezolano. Una con 50 minutos de la tarde, escuchamos a Carlos Urquiola con el tema Travesía de un cantor. Uno de esos temas bien sabrosos para disfrutarlo a esta hora de la tarde. Música tradicional venezolana, sí señor. Bueno, y escuchamos entonces ese tema porque lo han solicitado a Carlos Urquiola muchísimo a través de nuestra cuenta en Twitter, @radar96FM. Y nos dicen precisamente por acá la mensajería de texto del señor Luis Blanco desde Los Dos Caminos. Gracias, cámara, buen tema de Martínez. La que te digo es chistosa. Esas son las mías, cámara. Tuyera. Bueno, por acá nos dicen, hay una tuyera que dice que te pongas los zapatos. No sabemos cuál es ese tema, hermano. De verdad, búsquese los nombres de los temas. Y nos dice por acá. Y nosotros con muchísimo gusto vamos a complacer esas peticiones musicales que ustedes nos hacen a través de la mensajería de texto. 0416-634-1264. De verdad que estamos muy contentos por la participación de ustedes, amigas y amigos, todos los días a través de nuestra mensajería de texto, a través de las llamadas, a través del Twitter, el Instagram, de todos esos puntos de contactos que tenemos nosotros para interactuar junto a ustedes, que son los protagonistas de estos espacios radiales. 1:51 de la tarde, nosotros despedimos la primera hora de Radar 96. Cuando vengamos, tenemos unos invitados muy especiales. Vamos a estar hablando con ellos acerca de cosas también muy buenas que van a acontecer en la ciudad capital en los próximos días. Y también viene por allí la rocola con sabor latino. Así que si a ustedes les gusta bailar, si están en sus trabajos, dificulto que vayan a bailar allí porque seguramente están escuchando el espacio y también tratando de despejar un poco la mente. Pero si están en sus casas, bueno, van a bailar hasta más no poder con la música que viene a continuación. Por lo pronto, despedimos esta primera hora con nuestro querido amigo Cruz Tenepe y el tema La Cadenita. Ya venimos. Que tenía en su plaquita un te quiero y al reverso te amo de forma infinita. Por años la cargué colgada al cuello, cual amuleto que rechaza hasta mamita. Te convertiste en la niña de mis ojos hasta el día que se rompió la cadenita y se rompió mi sentimiento por ti. No sé hasta cuánto sufrí por tu traición que acredita tanto dolor en mi pecho y mi pasión. Se fue muriendo sin sol esas promesas malditas y falleció lo que también prometí y todo lo que creí cuando hablaba tu boquita tan venenosa, tan ponzoñosa y tan víbora. Pero se acabó la píldora de tu mentira fresquita. Te habías perdido de vista. En mi pueblo me miraron dando tumbos a medianoche de tarde y de mañanita. Arrodillado un día le rogué a mi Dios que te sacara para siempre de mis cuitas. Y se rompió mi sentimiento por ti. No sé hasta cuánto sufrí por tu traición que acredita tanto dolor en mi pecho y mi pasión. Se fue muriendo sin sol esas promesas malditas y falleció lo que también prometí y todo lo que creí cuando hablaba tu boquita tan venenosa, tan ponzoñosa y tan víbora. Pero se acabó la píldora de tu mentira fresquita. Enseguida, continuamos con más. La 1:55. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Algo debo insistir en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad. Somos revolución, somos cultura. El 62% de la electricidad que se genera en Venezuela es hidroeléctrica y su fuente primaria es el agua. Esta se ha visto afectada por la ausencia de las lluvias y la intensa sequía provocada por el fenómeno El Niño. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestras reservas de agua y energía eléctrica? Gradúa el calentador de agua a 35 grados. Utiliza la luz natural. Aprovecha la capacidad de la lavadora.

Envíanos tu mensaje de texto al 0416-634-1264. Tu participación es muy importante. Las 2:05 de la tarde empezamos la segunda hora de Radar 96 por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, como todos los días jueves. Bueno, la rocola con sabor latino, esa música bien sabrosa que le gusta al caraqueño, a la caraqueña, al venezolano en general. Somos caribeños, nos encanta la salsa, el guaguancó, todas estas cosas. Y escuchamos para abrir esta segunda hora a la orquesta Tributo de Cheo Navarro con el tema Baila Rumbero. Ese solo que ustedes escucharon allí de timbales y de tambores allí. Bueno, nada más y nada menos de bongó allí, nada más y nada menos es Cheo Navarro, amigas y amigos, tremendo artista venezolano. Bueno, y lo prometido es deuda, tenemos unos invitados muy especiales. Vamos a hablar hoy del Congreso Nacional de Artes Circenses que va a fortalecer el circo venezolano. Hace unos días se llevó a cabo un maravilloso encuentro entre todos los que están involucrados en ese sentido. Y el sector circense, bueno, planea varias actividades como parte de su fortalecimiento. Y tenemos a dos invitados en Radar 96 la tarde de hoy. Tenemos a William Rivas y también a Ana Paula González. Ellos son impulsores de la Red Nacional Circense. Bienvenidos. Le damos primero, por supuesto, la palabra a las damas. A Ana Paula, bienvenida a Radar 96, a Alba Ciudad 96.3 FM. Hace unos días estuvieron también en el noticiero Cultura al Día. Hoy nos vamos a explayar un poquito más en cuanto a este maravilloso tema que es fortalecer, ¿no?, el sector circense. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Alba Ciudad es como una casa ya para nosotros porque nos ha abierto las puertas en varias oportunidades y espero que sigamos así. De verdad que la red Nacional de Artes Circenses antes solo era un sueño y ahora es una realidad y es algo que tenemos que aplaudir. Y esto es gracias a muchas personas a nivel nacional, o sea, no es nada más que de nosotros. También fin esa música porque nos activa, de verdad, la salsa es algo que es muy de nosotros. Y bueno, y una de las cosas finas que sucede en el circo es que el circo es la alma mate de todas las artes y podemos ligar todo tipo de música en todos los espectáculos. Y bueno, nosotros dividimos nuestro congreso en cuatro partes como iniciativa, ¿no? Que está el área de formación, el área de contraloría, que es como cómo nos organizamos, que fue una organización moral. Vale destacar que en esta participaron más de 57 agrupaciones y 80 artistas de todo el país a nivel nacional. Y bueno, en el área de formación nosotros estamos impulsando un PNF de UNEARTE con ayuda del colectivo de estudiantes que ya hacen vida ahí y usan parte de los espacios. Estamos también impulsando lo que sería como una red de escuela entre nosotros, que ya muchos de los compañeros tienen escuelas en sus espacios de trabajo, en los barrios, y hacen un trabajo bastante interesante. Ahora lo que estamos tratando de hacer es como visibilizarlo, tener mayor alcance y bueno, y tener mayor ayuda de los entes públicos y también de los entes privados, o sea, de todo el que quiera hacer circo, que sepan dónde están las escuelas y que se pueda llegar. Tenemos el encuentro de formación de formadores también, que este año se va a dar como el primer módulo otra vez, pero con más fuerza, con otra dinámica. Por el área de producción tenemos un proyecto de economía cultural, el cual están realizando varios especialistas. Ellos están promoviendo lo que es el circo en el turismo, en hotelería, más que todo, que ya se ha hecho en otros espacios, y bueno, y vamos a ver cómo se da aquí en Venezuela. Además de que, bueno, que justamente los cirqueros tienen como una especialidad, que es que son muy autosustentables, entonces vamos a ir viendo cómo se da esto. Y la otra área que me falta es la de... Bueno, sí, por supuesto, aquí tenemos también otro compañero que va a participar en Radar 96. Conversamos hace instantes con Ana Paula González, impulsora de la red social, de la red nacional circense. Ahora tenemos a William Rivas, que también va a contarnos, digamos, cómo fue que se contó con la participación de más de 400 asistentes de 11 estados de nuestro bello país. Porque, bueno, sabemos que nosotros aquí en Venezuela nos encanta lo que tiene que ver con esto, ¿no? Y con por las eso artes es que, circense. Por supuesto que sí. Entonces cuéntanos cómo se desarrolló esta organización. Bueno, esta organización se dio, se comienza el año pasado con un diagnóstico a nivel nacional que tuvimos la oportunidad que con la plataforma que creó el exministro Reinaldo Tirriza, que eran los movimientos emergentes, donde los movimientos emergentes nace de esos 8 movimientos sale el movimiento escénico urbano, donde el movimiento escénico urbano salió a un despliegue a nivel nacional a buscar todas esas personas que hacían teatro, circo, danza, títeres, donde nos arrojó como resultado que se acercaban muchas personas hacedores de las artes circenses, practicantes, porque no contamos con una plataforma institucional como la puede contar el teatro, la danza, que ya hay carreras, ya hay plan nacional de formación que tú puedes estudiar y puedes salir licenciado. Pues todavía las artes circenses no contamos con ese PNF, con ese Plan Nacional de Formación, ni tampoco contamos con una escuela donde nosotros nos podamos ir a formar en las artes circenses, sino que nuestros conocimientos han sido totalmente empíricos. Entonces, bueno,